Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes a usted y a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, un gusto charlar contigo y, bueno, contarnos un poquito cómo fue la movida de hoy, la concentración de hoy, ahí en el Palacio de Justicia, y bueno, y cómo está la situación en general en relación a los imputados y en relación a los anteriores imputados, que entre eso estás vos, ¿no? Bien, sí. Bueno, en ese sentido hoy se llevó adelante la concentración como estaba prevista, día 25 a las 12:30, por las nuevas imputaciones, los nuevos intentos de imputación. Entendemos que el abogado ha presentado una nulidad a esa imputación, que se vienen a sumar a los procesamientos, a las imputaciones que tenemos Alejandra Castelli, Martín Almado y yo, y que bueno, eso, tuvimos justamente el 4 de septiembre una audiencia que se postergó para el 17 y que ahora vamos a repetir que se postergó finalmente el 17 para el día 14 ahora de octubre. Pero bien, esto es para ya referirme luego específicamente a lo que sucedió hoy en la mañana, venimos en este proceso de ajuste, de golpe a los trabajadores, a la escuela, al presupuesto educativo y demás, saliendo con la comunidad a reclamar lo que el Estado no está haciendo y está dejando a la deriva, ¿no? Lo que es la educación y todo lo que tiene que ver con los trabajadores. En ese sentido, ante el reclamo, ante el justo reclamo de los trabajadores y trabajadoras, estamos recibiendo desde disciplinamiento, desde amedrentamiento, procesamiento, imputaciones, todo tipo de formas dictatoriales, apelando inclusive al Código Penal Procesal de la época de dictadura militar de Onganía, para justamente disciplinar a los trabajadores. Esto, desde el ítem aula hasta esto que nos está pasando, es una ola grave que no podemos permitir y que es legítimo reclamar, y eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Pablo, te hago un paréntesis. ¿Cómo se dan estas imputaciones, digamos? ¿Cuál es el modo operandi? Porque bueno, evidentemente han imputado, porque una manifestación fue una multitudinaria, la última manifestación junto a otras organizaciones sociales. ¿Cuál es el modo operandi? ¿Se acercan infiltrados? ¿De qué manera van, imputan a...? No, justamente eso es uno de lo que los abogados están pidiendo la nulidad. Fíjate que el 4 de junio del año pasado, donde se nos imputa a nosotros tres y a otros compañeros de ATE, por el plenario que se hizo en la Subsecretaría de Trabajo, no hay ninguna verificación, digamos, en el acto del procedimiento, digo, no hay ninguna identificación en el lugar, todo ha sido a través de Facebook, de las redes sociales, abriendo, con una intromisión en las redes públicas, y justamente cuando nosotros nos convocamos el 4 de septiembre junto a las organizaciones sociales para reclamar justamente por el desprocesamiento de quienes estábamos imputados por esta fecha que digo, por ese plenario, nos vuelven a imputar o intentar imputar a 11 compañeros más, de los cuales hay 6 compañeros que son del sindicato y compañeras, a compañeros y compañeras de organizaciones sociales. También pidiéndole los datos en la vereda de la Casa de Gobierno, y imputándolos con una causa, digamos, en un lugar que es el Nudo Vial, cuando los han... cuando le toman los datos en la Casa de Gobierno, digo, hay una forma, un modo operandi que digamos, no para nada tiene que ver con algo democrático. Es decir, en ningún momento se ha cometido ningún ilícito, ninguna falta, digamos, de desatender a los derechos que nosotros tenemos de reclamar, pero la forma como se está llevando adelante, digamos, esta incitación, este hostigamiento, este disciplinamiento, es de la época de dictadura. Es decir, yo voy, estoy en la vereda, estoy en una acción, en una manifestación, estoy en cualquier lado, me toman los datos y aparezco en un listado de imputaciones. Digo, esto no lo podemos permitir que suceda nunca más a ningún trabajador, sea docente, sea trabajador, ningún estudiante. Digo, están operando, digo, hay como un servicio de operación en cualquier instancia donde haya un grupo de compañero y compañera en cualquier actitud, de reunión, de asamblea, en este caso de reclamo, y nosotros creemos que la libertad democrática hay que respetarla, y eso es lo que estamos pidiendo y lo que se ha pedido esta mañana también ahí en el Palacio de Justicia, para que no se impute a estos 11 compañeros, para que se desprocese a quienes estamos. También hay compañeros en proceso de en este proceso del compañero del normal, que tienen una citación justamente que también fue postergada para ya su desprocesamiento. Es decir, hay una ola de disciplinamiento, de control, desde la escuela, desde los ámbitos de trabajo y desde cualquier acción donde orgánicamente y organizadamente las organizaciones sociales, los trabajadores de la educación, nos estamos convocando para reclamar lo que el Estado está desatendiendo, y lejos de dar respuesta, nos encontramos hoy con este disciplinamiento, ese control e imputaciones que, bueno, que para nada podemos dejarla pasar, y hoy es una pelea central de todas las organizaciones, decirle basta a este disciplinamiento y a estos procesamientos, porque entendemos que lo que es legítimo es luchar, y lo que es ilegítimo y en todo caso es delito abandonar la escuela, abandonar a los trabajadores. Buenas tardes, Pablo, mi nombre es Ángel. Basándome en esto que vos me estás diciendo, ¿hay algún apoyo que tengan ustedes por parte de algún legislador, algún diputado, un senador? Porque veo que es casi como institucional, casi como una policía secreta que hubiera, o sea, por ahí suena exagerado, pero que los estuviera persiguiendo, una lista con sus nombres, y usando esa persecuta, me imagino que alguien dentro de lo que es la legislatura los está apoyando. Mira, nosotros esto lo hemos y vamos a hacer en la Comisión de Derechos y Garantías también, vamos a convocarla para que se expida. Nosotros hemos también convocado, le hemos hecho nuestra, justamente en esta época electoral, a todos los candidatos y demás, para que se expidan en función de todo lo que es el ITANABLO, presupuesto educativo, reforma educativa, y también sobre la persecución. En este caso, estamos esperando alguna respuesta por parte del oficialismo. No tenemos, al contrario, no, lejos de tener una respuesta alrededor de eso, la respuesta es justamente a través del Poder Judicial perseguir a los trabajadores. Algunos compañeros del FIT que están apoyando la convocatoria, algunas otras organizaciones, estas convocatorias que hacemos, y también han firmado algunos compañeros también candidatos del Frente de Izquierda, han firmado unos amicus y demás. Estamos esperando la respuesta de los otros compañeros de organizaciones, también hemos recibido, pero dentro de algunos candidatos estamos esperando también alguna respuesta, y que se expidan alrededor de esto, y que, bueno, que sea claramente una posición, entendemos, en contra de cualquier persecución y amedrentamiento. Ahora, internamente en la legislatura esto entendemos que no se está tratando, y nosotros justamente lo que queremos es digamos que se trate, que haya, que se expida, que esto en la Cámara y en la legislatura se trate, porque no puede ser que el Ejecutivo, persiguiendo a los trabajadores, el mismo Estado, persiga a los trabajadores utilizando la misma herramienta de Estado, en este caso lo que es el control policial y la justicia. Entonces digo, esto en una época democrática es aberrante, es terrible, no lo podemos permitir, y hacemos un llamamiento a todos los candidatos, digamos, que todavía no se han expedido al respecto, que lo hagan, y que hacemos un llamamiento también al gobierno provincial, que dé de baja cualquier tipo de imputación y procesamiento y persecución a los compañeros, porque no podemos permitir esto en democracia, y más cuando se están reclamando derechos de los trabajadores y derechos de los chicos y las chicas en la escuela, y el derecho a la salud, al trabajo y a lo que necesita el pueblo. Dice, hoy, en una época de crisis y de ajuste, el reclamar, lejos de tener respuesta, está teniendo respuesta, digamos, positiva en relación a los reclamos. La única respuesta es el control, disciplinamiento y la imputación. Así que desde ya, desde el sindicato, convocamos ahora para el 14, ya vamos a ver el horario de la audiencia, en el Palacio de Justicia, el 14 de octubre, cuando vamos a volver a concentrarnos con las organizaciones, los trabajadores de la educación y todos los trabajadores, sindicatos y organizaciones y los frentes, organizaciones de derechos humanos, para decir no a los procesamientos y basta de cualquier tipo de persecución en Mendoza, en Argentina y en cualquier lugar donde se persigue un trabajador, vamos a estar ahí. Venimos de una marcha reciente por lo que pasó en Chubut, donde está pasando en otros lugares del país. Murieron dos compañeras por volver a una marcha donde no se le está pagando a los compañeros, donde se los está persiguiendo, donde se los está reprimiendo. Digo, hay una ola de ajuste y de represión que nosotros tenemos que decir basta, el pueblo se tiene que levantar, y eso es lo que hicimos hoy, vamos a hacer también el 14, y hacemos un llamamiento también a los medios como ustedes y a las organizaciones sociales y también a los candidatos de los partidos políticos que todavía no se expiden, que se expiden en rechazo rotundo a cualquier persecución y procesamiento a los trabajadores por reclamar lo que es justo, son sus derechos. Tal cual. Bueno, Pablo, no sé si querés repetir, las próximas acciones serían ahora para pedir el desprocesamiento de los primeros imputados, los primeros tres, ¿no? Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Hoy estuvo la audiencia donde de los compañeros que, bueno, se pidió la dimisión, digamos, del juez. El juez no va a tomar esa causa porque ya tiene una causa anterior, ese fue el padre del abogado, por lo tanto el juez dio lugar a eso, y estos 11 compañeros los va a tomar otro juez, por lo tanto se traslada a otra fecha a la audiencia para el pedido de la no imputación de estos compañeros. Así que bueno, también vamos a estar convocando para que fuertemente estos compañeros no se imputen. Y nosotros, que sí ya estamos imputados, que ya tenemos un proceso, una audiencia anterior en la cual cada una de las partes puso sus posiciones, que fue el día 4, la que se postergó el día 17 pasó para el 14 de octubre, así que bueno, ahí en este proceso que está más adelantado vamos a convocar seguramente a una fuerte acción en repudio a cualquier procesamiento a los trabajadores, como digo, que luchar por lo que es justo y por lo que son sus derechos, así que ya desde ahora los convocamos y, uh-huh, y también a usted agradecerle la oportunidad de poder difundir esto, ¿no? Tal cual, Pablo. ¿Y cómo ven desde el sindicato, como militante también, a la sociedad en relación a estos temas, la educación, ¿no? Le están devastando por todos lados, está lo que ha pasado en Chubut, que es una aberración también con una desatención del Estado provincial y del Estado nacional, ajuste, precarización, estigmatización, persecución. ¿Cómo ve a la sociedad en esto, en estos momentos, ¿no? Defendiendo este derecho fundamental, digamos, que con que contamos, la ves un poco también desatendida. ¿Cómo ves eso? Fíjese, nosotros justamente eso es lo que estamos tratando de hacer en esta campaña. En esta campaña, uh-huh, cuando nosotros hablamos de élite en aula, hablamos de más para educación, hablamos de procesamiento, hablamos de no a las reformas, en consultas, como están haciendo educativas, porque atentan contra el conocimiento también, y contra la calidad educativa. Cuando nosotros pedimos esto, no estamos discutiendo solamente, o lo salarial, por ejemplo, solamente el término educativo, nos estamos uniendo con la comunidad. Entonces digo, más para educación es más para la comunidad. Y esa es la lucha ideológica y social que nosotros queremos ganar con esto. Digamos, que no sea amedrente, que no haya un disciplinamiento, que no se tema por luchar por lo que es justo, y para que nos unamos junto a la sociedad para pedir más para educación, más para salud, más trabajo. Digo, ese es el discurso que nosotros tenemos que ganar, y justamente es el que a través de los medios masivos, a través, digamos, de las bajadas, digamos, de distintas líneas de autoridad y de disciplinamiento, el gobierno está impulsando en el sentido contrario, es decir, culpabiliza a los trabajadores, principalmente a los trabajadores de la educación, y estigmatiza a la vez, deslegitimando a las organizaciones sociales, a las organizaciones, en este caso sindical, porque el golpe también lo dan las imputaciones a los sindicatos. Digo, este combo de persecución que está haciendo el gobierno es lo que nosotros tenemos que generar un contradiscurso desde los medios, desde ustedes, desde nosotros, desde cada escuela, desde cada barrio, construir otro discurso. Entonces, para defender realmente la educación pública y defender el trabajo y defender las organizaciones sociales, organizaciones populares, hoy está en crisis eso. Y la única salida es la unidad, la única salida es la organización y la unidad. Y en el caso específico de la escuela es convocar a la comunidad. Es decir, cuando nosotros pedimos más para educación, estamos pidiendo algo sectario, estamos pidiendo más comedores. Hoy se están reduciendo la cantidad de calidad de las meriendas, estamos pidiendo eso, recursos, las escuelas que estén en condiciones, los trabajadores y trabajadoras de educación, también por lo salarial, pero también que hayan recursos que nos cierren secciones para que tengamos mayor calidad educativa. Es decir, ese es el discurso que nosotros estamos intentando instalar con los compañeros y compañeras en la escuela y con las comunidades. Entonces, estamos viendo que en el país hay un avasallamiento de la educación, en todos términos de lo previsional, las leyes laborales, la flexibilización que está habiendo, la falta de trabajo. Digo, si no hay unidad, si no hay consenso entre el pueblo, entre las organizaciones sociales, entre los sindicatos, digo, esta pelea es difícil ganarla. Si nos unimos en términos de defender los derechos, en términos de defender la educación y entender que la salvación, más allá de las elecciones, está en nuestras propias fuerzas, en la reorganización de nuestras propias fuerzas. Por eso siempre hacemos llamamiento a todas las centrales, a los sindicatos. Hoy hay un frente de sindicato estatal, estamos también peleando por la universidad pública. Hoy la universidad está de paro, hoy Fadiun adhirió al paro, defendiendo al DAMS en su obra social, digo, nosotros estuvimos ahí. Ese es el mecanismo, ¿no? Ganar esa disputa ideológica, que es política, pero política en términos de organización social, en contra de un discurso de deslegitimación de las organizaciones, de los trabajadores y de los sindicatos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo un llamamiento a todas las centrales, a todas las organizaciones, que sigamos disputando eso, ¿no? La calle, disputando el discurso, en este caso un contradiscurso al discurso oficial, y que la salida es la unidad de la comunidad, de las escuelas, de los trabajadores, de las organizaciones sociales, para pensar en otro país, para pensar en un país donde haya, donde se distribuya la riqueza y donde en educación, en salud, los presupuestos, lejos de disminuir como están haciendo, aumenten para que realmente nuestros chicos y chicas y los trabajadores estén en mejores condiciones, tengan los estudiantes una mejor calidad educativa y mejores condiciones los trabajadores. En ese sentido, nosotros como sindicato estamos apoyando, por eso salimos a la calle con las organizaciones y con los sindicatos que nos están acompañando, y también, por supuesto, repudiar en esta acción cualquier tipo de imputación que se haga, porque creemos que es justo la pelea organizada y en unidad. Muy bien, bueno, nos llega un mensaje ahí de Cecilia Banco, dice, estoy escuchando el programa, nos llega un mensaje ahí al sí. WhatsApp, dice, estoy escuchando Cecilia Banco, dice que estoy escuchando el programa. Desde Sale, maestro, maestra, nuestro apoyo y cariño a los docentes imputados. Desprocesamiento ya. Bueno, Pablo, como siempre, agradecerte muchísimo y, bueno, mucha fuerza. Bueno, sí, gracias a ustedes. Saludos a todos los compañeros y compañeras, que sigamos acá en unidad. No existe otro camino para los trabajadores. Todos los derechos que hemos conseguido históricamente han sido a través de la lucha, de la organización. Convocarlos para el 14 de octubre, pero también para cada acción que hagamos en las escuelas, con las comunidades, defendiendo las secciones, para que no nos cierren más secciones, defendiendo el trabajo, defendiendo el salario y defendiendo principalmente las condiciones de las escuelas, y a toda, bueno, la comunidad también, enviarles un abrazo, porque junto a ella, las comunidades, hoy hemos salido a la calle y vamos a seguir saliendo para defender los derechos de las escuelas, los derechos de los barrios, y los derechos de cualquier trabajador que veamos vulnerado. Ahí estaremos como sindicato y estaremos con las organizaciones sociales defendiendo los derechos, porque creo que ese es el único camino para sostener lo que es justo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí nosotros estamos convocando a las escuelas, a nuestros compañeros, para que esto se debata en las escuelas, se debata en los barrios, que el reclamo es legítimo y que es legítimo salir a la calle, debatir, hacer asambleas en las escuelas y, por supuesto, defender los derechos de los trabajadores. Así que, bueno, la convocatoria repetimos para el 14 y para cualquier momento donde haya una convocatoria, ahí vamos a estar defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande, Pablo. Buenas tardes.